Que Dios les bendiga a todos esta tarde. Es un gusto para nosotros estar con ustedes y ojalá que lo que hagamos sea de bendición para su vida. Amén. Dele palmas al que vive y esto se llama el 28 de febrero. Hermano Parma Jiménez, gracias por apoyarme en el talento que Dios me ha dado. Dios le bendiga. El 28 de febrero del año 2004, una campaña evangelística en Cubalí se celebraba. Ese día nos conocimos, yo sentí en mi corazón el deseo de apoyarte con la ayuda del Señor para sacarte adelante y que fueras de bendición. Yo no me lo imaginaba. Mi sueño se realizará, si mudé un lugar muy pobre, mi Dios en mí se fijara. Y agradezco a mi Señor y al hermano Pata Jiménez por haberme apoyado en el talento que él me dio. Ahora juntos le alabamos con todito el corazón. No fue una casualidad el habernos conocido, sino que en los planes de Dios ya estaba establecido para que juntos recorriéramos por toditas las naciones, alabando a nuestro Señor por su gran misericordia. Para mí es un privilegio y una bendición apoyarte, muchacho, para que seas de bendición al pueblo cristiano. ¡Dale pues! Piedras Blancas es el nombre del lugar donde nací, municipio de Guaslala, departamento Matagalpa. Y agradezco al hermano Panta que con gran dedicación cada día me instruye en el camino del Señor, para cuando sea grande no me aparte de su amor. Fue una casualidad el habernos conocido, sino que en los planes de Dios ya estaba establecido para que juntos recorriéramos por toditas las naciones, alabando a nuestro Señor por su gran misericordia. No fue una casualidad el habernos conocido, sino que en los planes de Dios ya estaba establecido para que juntos recorriéramos por todas las naciones, alabando a nuestro Señor por su gran misericordia. Gracias, Señor.